Estamos comunicados nuevamente, esta vez con Ana Almada, está en la mesa, no sé si se llama así, a nivel nacional del SERPAJ, el Servicio Paz y Justicia, ¿sí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Ana? Muy bien, buen día para todos. Gracias. Comentaros un poquito en qué es lo que está haciendo actualmente el SERPAJ a nivel nacional. Tengo un montón de preguntas, pero concretamente más o menos hoy y después yo sigo con las preguntas. El SERPAJ, que es la Fundación Servicio Paz y Justicia, es un organismo de derechos humanos que tiene 39 años de vida en la Argentina y en menor medida en 13 países de América Latina. El presidente de esta organización es Adolfo Pérez Esquivel, quien fue elegido Premio Nobel de la Paz en el año 1980. Y trabajamos en distintas áreas relacionadas principalmente con los derechos de los pueblos, con la cultura de paz, con la educación para la paz, la no violencia activa y la resolución alternativa de conflictos. Mayoritariamente acompañando a todos aquellos movimientos sociales que luchan por sus derechos. Esta semana lo veíamos a Adolfo Pérez Esquivel el sábado, concretamente, apoyando esta campaña mundial, vamos a llamarla, que no sé si fue organizada por alguien, pero sí que convocó a mucha gente y diversos sectores, inclusive no católicos, porque también estaba el Papa ahí, por la paz, ¿no? Y también está cuestionado, recién hablábamos con Estela Maldonado de Cetera, está cuestionado el tema de Obama por la paz y lo hablábamos acá en la radio, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Sí, el sábado en el marco de un llamado mundial a pedir desde cada uno de los lugares por la paz en el mundo, nos juntamos en la Plaza de Mayo a pesar del mal tiempo, algunas organizaciones de derechos humanos, algunos cultos y personas también que están interesadas por esto, en un acto, si se quiere, de más bien simbólico, de repercusión simbólica, que era compartir el pan de la vida y de la libertad. No hubo oradores, era simplemente eso. Estuvieron representantes de distintos cultos cristianos y no cristianos. Estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, entre otras, y algunos organismos de derechos humanos y, por supuesto, Adolfo Pérez Esquivel. Sé que hay una propuesta iniciada por algunos premios nobles. Enviaron una carta al Comité Nobel en Noruega para quitarle este premio a Obama, ¿no? ¿Y ves alguna posibilidad? Difícil, ¿no? Difícil. La verdad que no hay, digamos, historial en el mundo de que haya sucedido algo muy parecido. Pero también si nos ponemos a pensar de todos aquellos premios que están obtenidos, me refiero a los de la paz, ¿no? Porque sí. Bueno, también algunos científicos que después obtuvieron el premio y terminaron haciendo armas destructivas, ¿no? Sí. Entonces habría que repensarlo desde ese lugar a todo esto. No, aquí cerca de la radio hay una avenida que tiene tres nombres, en realidad sería uno, pero que es Saavedra Lamas, está, sí. Le dice también la ruta 234 y Camino a Delqui, pero el nombre oficial, llamémoslo así, más conocido es Saavedra Lamas. Saavedra Lamas. ¿Le contamos brevemente a la gente quién era Saavedra Lamas? Sí, Saavedra Lamas obtuvo su premio por haber tenido una actividad sumamente importante en la guerra contra el Paraguay, ¿no? Fue tan nefasta en donde tres países como Argentina, Uruguay y Brasil se unieron para invadir Paraguay. Paraguay en esa época era como el centro de América Latina, tenía un gran desarrollo. Y bueno, esta guerra llevó a que diezmó a toda su población, matando mayoritariamente a hombres y niños. Fue muy terrible y bueno, por todo el trabajo que hizo Saavedra Lamas en esta ocasión fue que recibió el premio. Se conmemoró la historia de los niños de Paraguay, donde salen, digamos así como punta de batallón y, y fueron también asesinados brutalmente. Ana, vos sabés que también tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes desde hace años, ¿no? Me consta. Por ahí viste que existe cada tanto a veces, no solo de las tribunas futboleras, sino desde la gente de a pie común, el tema, estos paraguayos vienen a sacarnos laburo y demás. Se da mucho, en esta zona hay una gran migración guaraní, ¿no? A mí lo que se me ocurre decir, a veces me quedo sin palabras, sin fundamento, sin base, porque digo, ¿cómo puede ser semejante reacción? Ustedes que están en el tema desde hace tiempo, insisto, a mí lo que se me ocurre decirle por ahí, digo, ¿y vendrán a cobrarse parte de lo que les afanamos? Sucede también, sucede con los paraguayos, sucede con los bolivianos, ahora también que hay una gran migración peruana, toda esta cuestión de del otro, del diferente, del tenerle miedo, entonces la manera de, no sé si es de protegerse, es esto de la discriminación y de decir que vienen a dejarnos sin trabajo, a estas cuestiones medio extrañas que no sé si son, o sea, sí sé que no son así. A mí me parece que uno tiene que responderle desde este lugar que todos somos personas independientemente del lugar donde nacimos, ¿no? Eso es fundamental, que tenemos los mismos derechos. Y bueno, estadísticas muestran todo lo contrario, que digamos que eso no sucede. Y en muchos de los casos, lamentablemente, tanto paraguayos como bolivianos hacen trabajos que nosotros por cultura no hacemos. Sobre todo yo trabajo en Pilar, en una zona donde hay una comunidad boliviana muy importante, en un centro educativo justamente donde tenemos un taller de huerta, y los chicos no van al taller de huerta porque dice que ese es un trabajo de bolivianos, y la verdad que bueno, nada, le comenzamos a explicar que sí, no, nosotros no sembramos, no cultivamos, que después lo usamos en nuestro comedor, en ese centro educativo, independientemente de si sos boliviano o argentino, digo, el amor a la tierra, hay que inculcarlo para todos, y esto, ¿no? Somos todos personas, somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Creo que esa podría ser una respuesta adecuada. ¿Qué papel juegan los medios monopólicos, no? Porque recuerdo en este momento por ahí en un noticiero que decían murieron 3 personas y un boliviano. Sí. ¿No? Es terrible la situación. Pero bueno, es parte de una cultura impuesta. Adolfo siempre dice que la dominación no empieza por lo económico, sino por lo cultural. Y bueno, esta cuestión de enfrentarnos, de la discriminación, digamos, es una violencia simbólica que justamente lo que viene a hacer es justificar, digamos, ese modelo económico impuesto. Y bueno, cuanto más separados y enfrentados estemos, es más fácil, me parece, ¿no? Le recordamos un poco, porque yo recién decía un poco a medias, como soy medio olvidadizo. Vos estás en, no es una mesa que estás a nivel nacional, ¿cómo sería? Perdón. No, el SERPAS tiene una coordinación nacional. Sí. Donde, bueno, el presidente es Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Y después esta coordinación está representada por 3 personas, que es elegida en asamblea, que dura en su mandato 3 años, y tiene la representación de la fundación a nivel nacional e internacional. Tenemos un compañero que es uno de los coordinadores, que trabaja mucho sobre el tema de derechos de los pueblos indígenas, otra compañera que está más en la parte legal, y en mi caso que estoy en la parte de niñez y educación. Al respecto, gracias por la aclaración. Al respecto, y para finalizar esta nota y agradecerte mucho, ¿quieren bajar la edad de los chicos? No digo en interpolabilidad porque se me lengua la traba. ¿Quieren bajar la edad de los pibes, no sé, a 4 o 3 años para meterlos en cana? ¿Qué opinión? Porque salió muy fuerte en tapa de Clarín, bueno, La Nación también, y otros, pero también les sorprende un poco en la gente. ¿Qué le podríamos decir, no? Porque van a terminar, insisto, yendo a los jardines de infantes para los pibes de preescolar, meterlos presos. ¿Qué le podríamos decir, Ana? Sí, yo estuve mirando algunas estadísticas. Sí. Y con respecto a esto, quiero decir, y vos trajiste el tema de los medios de comunicación, como que hay que la sensación de inseguridad es mucho más alta de lo que realmente es. Con esto, quiero decir que no haya delitos y que no se cometan delitos. Sí, sí. Pero a nivel de comparación con otros países de América Latina, la Argentina se encuentra en un nivel bajo de delitos según las tablas internacionales, ¿no? Uh-huh. Con respecto a esta cuestión de la edad en totalidad, no va a repercutir en nada, porque las cuestiones pasan por otro lado, por algunas uh-huh. políticas de inclusión, por políticas educativas. Estaba mirando unas estadísticas que la mayoría de los presos en la provincia de Buenos Aires, casi el 50% que está preso tiene el primario incompleto. Y también casi el 40%, no, el 44%, lo estoy mirando acá, uh-huh. Estaba desocupado a la hora de cometer el delito. Entonces, pensar en algunas políticas educativas, algunas políticas de inclusión, serían la medida exacta. ¿Y por qué te digo esto? Yo tengo unas estadísticas, por ahí son viejas, porque no pude acceder a más nuevo, pero también en el 2010 se trató este tema, que uh-huh. fue muy muy llevado adelante por los medios, por la cuestión, por un caso de donde había un menor de 15 años implicado en un homicidio, ¿no? Sí. Entonces, nada, la pregunta es, ¿cuáles son las verdaderas estadísticas? Y también digo, cuando hablamos de estos delitos, como el delito del tráfico de armas, del tráfico de drogas, los delitos a grandes escalas, el delito de trata de personas, yo me imagino a nenitos de 15 años manejando esas redes. Uh-huh. La verdad que es imposible. Cierto. Deberíamos empezar a atacar desde ese lugar, ¿no? Desde arriba para abajo. En el año 2010 se cometieron 315.000 denuncias o investigaciones penales preparatorias, 315.000 alrededor, ¿no? Sí. De estas denuncias. Esto es según estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, separados así, digamos, haciendo como una separación, homicidios cometidos por menores entre 15 y 17 años suma una cantidad de 63. Esta es la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué significa, discúlpame, qué significa? ¿Un 2%? Más o menos, más o menos. Sí, el 4% uh-huh. de esas 315.000 que te dije, sí, un 4%. Sí, quedó claro, sí. Exacto, pero que, bueno, que además son presuntas, ¿no? Uh-huh. 63 homicidios contra 459 que cometieron los adultos. Uh-huh. Homicidios en ocasión de robo, 9. Con respecto a chicos entre 15 y 17 años. Homicidios culposos, que esto es que no, puede ser algún accidente o que no quiso uh-huh. cometer, 11. Estamos hablando de cifras muy chicas, uh-huh. muy pequeñas. Sí, sí. Y hay una estadística también, pero esto es del 2011, donde hay dos casos de homicidios cometidos por niños menores de 15 años. O sea que en realidad queda bien a las claras y que no es que lo hace una organización de pibes de barrio ni delincuentes de una villa, sino que son de la procuraduría que depende de la procuraduría de la provincia de Buenos Aires, o sea que son cifras oficiales. Exactamente. Y bueno, estas cuestiones además son instrucciones preparatorias. Esto significa que en la mayoría de los casos el chico es apresado, es uh-huh. llevado a un lugar de detención según la nueva ley penal juvenil hasta que se dictamine si cometió el delito o no. Estos centros en la provincia de Buenos Aires tienen alojado alrededor de mil y pico de chicos. El 70% de los chicos alojados está en esta instancia y después se termina comprobando en una gran mayoría que con medidas educativas o medidas preventivas o medidas de promoción de los derechos, esto no ocurriría. No ocurriría, claro, pero en la mayoría de los casos el niñito o el adolescente o el joven terminó encerrado durante 2 años de su vida. Increíble, interesante la charla, agradecerte y no va a faltar la oportunidad de volver a charlar. Un abrazo, un beso grande y un abrazo al Premio Nobel de la Paz, a Pérez Esquivel y a los compañeros que están día a día trabajando por tratar de igualdad, de llegar a la igualdad de todos, ¿no? De extranjeros, de niños, y yo creo que vamos a llegar. Dale, muchísimas gracias y saludos para todos. Que tengas buen día.